Donar sangre es un gesto humanitario que en Sierra de Cubitas ya cuenta con protagonistas como Edilberto Cardosa y Sotuar, un hombre que, al decir de él, sigue el ejemplo del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En el año 1969 hice mi primera donación de sangre, luego, siguiendo el ejemplo de nuestro histórico comandante en jefe, continué porque fue el primero que extendió su brazo para donar la sangre en Perú cuando el desastre de Perú. Y de ahí para acá continué en toda la misión internacionalista mía que he hecho. También doné sangre para mis propios compañeros que fallecieron en la lucha y en el combate. He seguido donando sangre para salvar vidas humanas. Y por eso para mí me orgullece y quiero seguir. Hasta ahora que tengo 67 años de edad, me siento en perfecto estado de condiciones para seguir donando sangre. ¿Considera usted que la tarea de donar sangre debe transmitirse a las nuevas generaciones? Debe transmitirse a la nueva generación siempre que se cumplan con todos los parámetros que están regidos para las donaciones de sangre. Nosotros lo hemos hecho por propia conciencia, por coger ejemplo de nuestro comandante en jefe, que él fue el primero que extendió su brazo para darle sangre a la humanidad, y es el ejemplo que yo y todos los que hoy nos encontramos aquí seguimos. Háblenme un poquito de la tarea que usted desempeña también en el barrio como coordinador de los CDR y destacado. La tarea que yo desempeño en los CDR como coordinador, como destacado, como vanguardia nacional, como condecorado con la medalla 28 de septiembre, ha sido extensiva. ¿Por qué? Porque toda la vida he seguido la cadena de cumplir, hacer cumplir todas las tareas que han sido bajadas por el mando superior y adelantar la juventud para que sigan ejemplo de nosotros, los que nacimos antes de la revolución. ¿Cómo ha sido la experiencia que hoy ha vivido junto a jóvenes en actividades como saludo al nuevo aniversario del triunfo de la revolución? La experiencia que he vivido con los jóvenes, que ellos se han sentido estimulados, siguiéndonos a nosotros, lo que continuamos esta lucha para seguirnos a nosotros y implorar ejemplo ante los que vienen detrás de nosotros y de ellos también. Para Edilberto Cardosa, donar su sangre inspirado en el ejemplo de Fidel nace desde sus raíces, porque haber nacido en Virán significa para él la inyección de espíritu revolucionario que también lo llevó a cumplir misión internacionalista en la República Popular de Angola y también en Etiopía. Ejemplo de revolucionario cabal. Entrevistó Georgina González Meléndez.